Capítulo 19 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 19. Revelaciones asombrosas de la Jéry acerca de sus relaciones personales con el fantasma de la ópera. Antes de seguir al comisario de policía Mifroy al despacho de los directores, me permitirá el lector que le hable de ciertos sucesos extraordinarios que acababan de desarrollarse en el despacho en que el secretario Remy y el administrador Mercier habían intentado en vano penetrar y en que Richard y Moncharmin se habían encerrado tan herméticamente con un designio que el lector ignora todavía, pero que es mi deber de historiador no ocultarle más tiempo. No asombraré a nadie afirmando que Richard y Moncharmin no habían perdido la esperanza de hacer entrar de nuevo en su caja los primeros 20.000 francos que el fantasma había hecho salir. Y con este objeto no habían vacilado en arriesgar otros 20.000. Es esta, por lo demás, una audaz especulación, o si se quiere, un atrevido cálculo muy frecuente en los jugadores desgraciados. Los directores habían perdido la primera partida contra el F de la O y esperaban ganar la segunda. Nuestra es la segunda partida. Había, pues, exclamado Richard. No te he predicado tanto la paciencia, mi pobre Moncharmin, sino para coger al F de la O con las manos en la masa. La masa, en este caso, no era nada menos que el sobre mágico. Habíale dicho eso en aquella misma mañana, mostrándole una nueva misiva del fantasma que les recordaba el vencimiento. Hagan ustedes lo mismo que la otra vez, les decía amablemente el F de la O. Las cosas pasaron muy bien. Entreguen el sobre en que hayan metido los 20.000 francos a esa excelente señora Jéry. Y la nota iba acompañada del sobre de costumbre. No había más que llenarlo. Esta operación debía ser realizada aquella misma noche, media hora antes de la función. Después, media hora antes de que el telón se levante para esta famosa representación de Fausto, cuando penetramos en el antro directorial. Richard enseña el sobre a Moncharmin, cuenta después delante de él los 20 billetes de 1.000 francos y los mete en el sobre, pero sin cerrarlo. Y ahora, dice, llama a la Jéry. Se va a buscar a la vieja, que entra haciendo una bella reverencia. La señora sigue teniendo su traje de tafetán negro, cuyo tinte tira al lila, y su sombrero con plumas de color de hollín. Parecía de buen humor y dijo enseguida: «Buenas noches, señores. ¿Es sin duda otra vez para el sobre?» «Sí, señora Jéry», dijo Richard con gran amabilidad. «Para el sobre y para otra cosa». «Al servicio de usted, señor director». «¿Y qué otra cosa es esa?» «En primer lugar, señora Jéry, tengo que hacer a usted una pregunta». «Hágala, señor director. Aquí estoy para responderle». «Estamos de acuerdo y vamos a entendernos. La historia del fantasma es una guasa, ¿no es verdad? Pues bien, siempre entre nosotros, es preciso que acabe». La Jéry miró a los directores como si le hubiesen hablado en chino. Se acercó a la mesa de Richard y dijo algo alarmada. «¿Qué quiere usted decir? No le comprendo». «Bah, nos comprende usted muy bien. Y en todo caso, tiene que comprendernos. En primer lugar, va usted a decirnos cómo se llama». «¿Quién?» «Aquel de quien es usted cómplice, señora Jéry». «¿Yo soy cómplice del fantasma? ¿Yo? ¿Cómplice de qué?» «Usted hace todo lo que él quiere». «Oh, no es muy molesto, bien lo sabe usted». «¿Le sigue dando usted propinas?» «No me puedo quejar». «¿Cuánto le da usted por llevarle este sobre?» 10 francos». «Diablo, no es caro». «¿Por qué?» «Ya se lo diré a usted dentro de un momento. Ahora quisiéramos saber por qué razón extraordinaria se ha dado usted en cuerpo y alma a este fantasma más bien que a otro. No es por 5 o por 10 francos por lo que se puede tener la amistad y la abnegación de la señora Jéry». «Eso es verdad. Y ciertamente, puedo decir a usted esa razón, señor director, puesto que no hay deshonra en ella, sino al contrario. No lo dudamos, señora Giry. Pues bien, oiga usted. El fantasma no quiere que se cuenten sus historias. Hola, hola, exclamó Richard con sarcasmo. Pero esto no importa a nadie más que a mí, siguió diciendo la vieja. Así pues, en el palco número 5, encuentro un día una carta para mí, una especie de nota escrita con tinta roja. Esta nota, señor director, no necesito leérsela porque la sé de memoria y no la olvidaré aunque viva 100 años. Y la llegué muy tiesa, recita la carta con una conmovedora elocuencia. Señora, 1825. La señorita Menetrier, figurante, llega a ser marquesa de Quisy. 1832. María Taglioni, bailarina, es hecha condesa Gilbert de Voisin. 1846. La Sota, bailarina, se casa con un hermano del rey de España. 1847. Lola Montes, bailarina, se casa morganáticamente con el rey Luis de Baviera y es nombrada condesa de Lansfeld. María, bailarina, se convierte en baronesa de Hermeville. 1870. Teresa Hessler, bailarina, se casa con don Fernando, hermano del rey de Portugal. Richard y Moncharmin escuchan a la vieja que, a medida que avanza en la curiosa enumeración de aquellos ilustres himeneos, se anima, se yergue, cobra audacia y finalmente, inspirada como una sibila en su trípode, lanza con voz vibrante de orgullo la última frase de la carta profética. 1885, Meg-Giry, emperatriz. Agotada por aquel supremo esfuerzo, la acomodadora vuelve a caer en su silla diciendo: «Señores, esto estaba firmado el fantasma de la ópera. Ya había yo oído hablar del fantasma, pero no creía en él más que a medias. Desde el día en que me anunció que mi mère, la carne de mi carne, el fruto de mis entrañas, sería emperatriz, creí en él por completo». En verdad, no había necesidad de contemplar largo rato la fisonomía exaltada de la Giry para darse cuenta de lo que se había podido obtener de aquella hermosa inteligencia con estas dos palabras, fantasma y emperatriz. Pero ¿quién tenía los bramantes de aquel extravagante maniquí? ¿Quién? Señora Giry, ¿sabe usted lo que hay en este sobre? Dios mío, no. Pues bien, mire usted. La Giry introduce en el sobre una mirada turbia, pero que recobra enseguida su brillo. ¡Billetes de 1000 francos! Exclama. Sí, señora Giry, billetes de 1000 francos. Y usted lo sabía muy bien. ¿Yo, señor director? ¿Yo? ¿Le juro a usted? No jure usted, señora Giry. Y ahora voy a decir a usted la otra cosa por la cual la he hecho venir. Señora Giry, voy a hacer que la prendan a usted. Las dos plumas negras del sombrero color de hollín, que ostentaban de ordinario la forma de dos interrogaciones, se truecan en admiraciones, y el sombrero mismo oscila amenazador en un moño tempestuoso. La sorpresa, la indignación, la protesta y el espanto se traducen aún en la madre de Meg en una especie de pirueta extravagante de la virtud ofendida, que la lleva de un salto hasta debajo de la nariz del director, el cual no puede menos de retirar su butaca. ¡Hacer que me prendan! La boca que esto decía parecía que iba a escupir a la cara de Richard los 3 dientes de que aún disponía. Richard estuvo heroico y no retrocedió más. Su índice amenazador designaba ya a los magistrados ausentes la acomodadora del palco número 5. Voy a hacer que la prendan a usted como ladrona. Cosa extraordinaria, la Giry parece calmarse de repente. Si es causa de los 20.000, dice casi tranquilamente, usted, señor Richard, debe de saber mejor que yo dónde fueron a parar. ¿Yo? Interroga Richard estupefacto. ¿Cómo he de saberlo? Porque pasaron a su bolsillo de usted, dice la vieja mirándole ahora como si viese al diablo. Y añade en voz baja, tanto peor, ya está. que el fantasma me perdone. Y al ver que Richard se pone de nuevo a chillar, Moncharmin con autoridad le dice que se calle. Poco a poco, poco a poco. Deja a esta mujer que se explique. Pero Richard, que raya en la apoplejía, le responde. Yo, que yo tengo los 20.000 francos en el bolsillo. ¿Quieres que le deje decir eso? La Giry, mártir, levanta la cabeza en que irradia la fe en su propia inocencia. Yo no he podido decir eso, declara, puesto que fui yo, en persona, quien metió los 20.000 francos en el bolsillo del señor Richard. Si es que allí había 20.000 francos, lo que no sé, ni el señor Richard tampoco. Ja, ja, dice Richard, afectando de pronto una expresión de bravura que desagrada a Moncharmin. Yo tampoco sabía nada. Usted mete 20.000 francos en mi bolsillo, y yo no sé nada. Celebro saberlo, señora Giry. Sí, afirma la terrible dama, es verdad. No sabíamos nada, ni el uno ni el otro. Pero usted debió de acabar por echarlo de ver. Richard devoraría ciertamente a la Giry si Moncharmin no estuviera allí. Pero Moncharmin la protege y precipita el interrogatorio. ¿Qué especie de sobre metió usted en el bolsillo del señor Richard? No era el que nosotros dimos a usted para que lo llevase delante de nosotros al palco número 5. Y sin embargo, aquel solo contenía los 20.000 francos. Dispénseme usted. Fue el que ustedes me dieron el que metí en el bolsillo del señor director, explica la Giry. El que deposité en el palco del fantasma era otro sobre exactamente igual que tenía yo dispuesto en mi manga. Y al decir esto, la Giry saca de la manga un sobre preparado e idéntico al que contenía los 20.000 francos. Los directores se apoderaron de él, lo abren y encuentran 20 billetes falsos como los que les dejaron tan estupefactos un mes antes. «¡Qué sencillo es!», dice Richard. «Muy sencillo», repite más solemnemente que nunca Moncharmin. «Los juegos más célebres», responde Richard, «han sido siempre los más simples. Basta un cómplice». «O una cómplice», añade con voz alterada Moncharmin. Y continúa con los ojos fijos en la Giry, como si quisiera hipnotizarla. ¿Fue el fantasma quien le hizo a usted llegar este sobre? ¿Y fue también él quien le dijo que le reemplazase con el que nosotros le entregamos? ¿Fue él quien dijo a usted que metiese este último en el bolsillo del señor Richard? Sí, señor, fue él. ¿Podría usted entonces, señora, hacernos ver una muestra de sus habilidades? Aquí está el sobre. Haga usted como si no supiéramos nada. Como ustedes quieran, señores. La Giry vuelve a coger el sobre cargado con sus 20.000 francos y se dirige a la puerta disponiéndose a salir. Pero los dos directores están ya encima de ella. ¡Ah, no! No nos la dan más. Tenemos bastante y no queremos volver a las andadas. Dispensen ustedes, se excusa la vieja. Me han dicho ustedes que hiciese como si no supieran nada. Pues bien, en ese caso, me iría con el sobre. ¿Y cómo lo metería usted entonces en mi bolsillo? Argumenta Richard, del que Moncharmin no quita el ojo izquierdo, mientras el derecho sigue muy ocupado en la Giry, posición difícil para la mirada. Pero Moncharmin está decidido a todo por descubrir la verdad. Debe metérselo a usted en el bolsillo en el momento en que usted menos lo espera, señor director. ¿Sabe usted que, todas las noches, en el curso de la función, voy a dar una vueltecita por los bastidores y acompaño, como es mi derecho de madre, a mi hija al saloncillo de baile, para llevarle las polainas, los polvos y lo que necesita. En una palabra, que voy y vengo a mi antojo. También lo hacen los señores abonados y usted, señor director. Hay mucha gente, y yo paso por detrás de usted y le meto el sobre en el bolsillo del faldón del frac. No es difícil. No es difícil. Gruñe Richard poniendo unos ojos de Júpiter tonante. No es difícil, pero la cojo a usted en flagrante delito de mentira, vieja bruja. El insulto hiere menos a la digna dama que el golpe que se quiere asestar a su buena fe, y la Giry se yergue hirsuta, con los tres dientes fuera de la boca. ¿A causa de qué? A causa de que aquella noche la pasé vigilando el palco número 5 y el falso sobre que en él había usted puesto. No bajé ni un segundo al saloncillo del baile. Es que, señor director, no fue esa noche cuando le metí el sobre, sino en la función siguiente. Era la noche en que el señor subsecretario de Bellas Artes... Al oír estas palabras, Richard interrumpe bruscamente a la Jerry. Es verdad, dice pensativo. Ahora recuerdo. El señor subsecretario vino a los bastidores y me mandó llamar. Yo bajé un momento al saloncillo del baile y estaba en la escalera de dicho saloncillo. El subsecretario y su jefe de gabinete estaban en el saloncillo mismo. De repente me volví y noté que pasaba usted detrás de mí, señora Jerry, y me pareció que me había usted rozado. No había detrás de mí nadie más que usted. Oh, me parece que la estoy a usted viendo. Y bien, eso es, señor director. Acababa de hacer mi pequeña operación en su bolsillo. Ese bolsillo, señor director, es muy cómodo. Y uniendo la acción a la palabra, la Jerry pasa por detrás de Richard y vivamente, de modo que el mismo Moncharmin, que mira esta vez con los dos ojos, se queda impresionado. Deposita el sobre en el bolsillo de uno de los faldones del frac del director. Evidentemente, exclama Richard un poco pálido. Es inteligente por parte del F de la O. El problema para él se plantea así. Suprimir todo intermediario peligroso entre el que le da los 20.000 francos y el que los recibe. No podía ocurrírsele nada mejor que venir a cogérmelos en mi bolsillo sin que yo lo notase, puesto que no sabía siquiera que se encontraba en él. Es admirable. Sí, admirable sin duda, dijo, exagerando el tono, Moncharmin. Pero tú olvidas, Richard, que he dado 10.000 francos de esos 20.000 y que no se ha metido nada en mi bolsillo. Fin del capítulo 19.